Y bueno, ayer nos dimos con una intensa propaganda, digamos, de los medios de acá de Jujuy, generado desde la prensa de Casa de Gobierno de Jujuy, en la cual se afirmaba que el gobierno va a recibir hoy, martes, a la tarde, a los comunarios y únicamente a los referentes de las comunidades. Y no a todos, porque únicamente a 20, ¿ves? Entonces no entendemos bien qué pasa, estábamos preguntándose y a la tarde salió un comunicado de las comunidades indígenas que habían realizado el corte allá en cruce de ruta 52 y 79, manifestando que se mantienen con el acuerdo hecho el día 15, y el acuerdo es esperarlo al gobernador de la provincia de Jujuy el día miércoles 20 a horas 11 en el paraje Saladillo. Ya ellos están desconociendo el tema ese de la convocatoria que se está haciendo para hoy día. Una de las particularidades es que las personas, todos los ciudadanos que están en esa zona y que pertenecen a comunidades indígenas, insisten en tratar directamente con el gobernador, y ese es el acuerdo al que se llegó. Y estar presentes cuando se hablen estos temas que tienen que ver con el potencial riesgo de que entren empresas a extraer, trabajar en la zona de las Salinas Grandes, y en un principio sería por la cuestión del litio. Y la gravedad que tiene la explotación del litio es que los actuales emprendimientos que hay en Jujuy se basan en un alto consumo de agua dulce. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde van a sacar el agua dulce? En la puna no hay. Estas empresas están haciendo perforaciones de 300, 600 y hasta de 1000 metros y están extrayendo agua dulce de los acuíferos que hay abajo de la zona de las salinas, de estos lugares que son salares. Y eso, no hay estudios que garanticen o que digan qué es lo que va a pasar, cuál es el efecto que va a producir en el sistema que hay entre salares y agua dulce abajo, en los acuíferos subterráneos. No dice tampoco, no sabemos cuál va a ser el impacto que va a tener aguas abajo, o sea, en las zonas donde las venas de estos depósitos van vertiendo sus aguas, porque todo lo demás está abajo con respecto al nivel del mar. No sabemos tampoco cuánto es el tiempo de recarga que le lleva a la naturaleza volver a cargar estos acuíferos. Algunos hablan de miles de años. Y hay un informe del ingeniero Estico, realizado el año pasado, el cual en base a los números, a los informes que salen de estas empresas y a la cada vez más profundidad que están realizando las perforaciones, está más o menos indicando que en este año va a empezar a haber signos de que el agua se está agotando, o sea, los depósitos que hay abajo en los depósitos subterráneos poco a poco se están agotando. Esto se empezó a difundir y también ha causado gran preocupación, y se suma a las observaciones que realizan la gente que vive en el lugar, en los cerros, que ven que los animalitos que viven en la zona más alta, que tienen sus ojitos de agua, se les llama así a los lugares donde aflora el agua, poco a poco se están secando, entonces el animal está empezando a bajar, que es la observación más sencilla y clara de que arriba ya no hay agua, en las zonas, en las cumbres altas, donde el animal acostumbra a ir o ya sabe que hay agua, los animales empiezan a bajar. Entonces todo esto se suma y ha causado, digamos, que las personas manifiesten esta preocupación, y en este caso lo trasladan a la posición que tienen ante el gobierno de la provincia de Jujuy, basados en el marco legal indígena, en el convenio 169, más puntualmente en el artículo 6, que dice que en todas las cuestiones que lo afecten, las comunidades indígenas deberán, o sea, es taxativo, no dice, no da opción, deberán ser consultadas, cuestión que no está ocurriendo. Esto se suma también, va por otra parte, a una denuncia que se ha hecho ya al gobierno de Jujuy con respecto a la ley 5915 que salió en el año 2016, por el cual el gobierno de Jujuy puede otorgar con la figura de la servidumbre territorio de zonas indígenas a empresas extranjeras que se dediquen al tema de la energía, que es lo que ha pasado en Cauchari. El gobierno le aplicó la figura de la servidumbre mediante la ley 5915, La explicación que dan ellos es: no le estamos quitando el territorio a las comunidades, se lo estamos tomando prestado por 50 años. Terrible. Esta situación también afecta a las comunidades indígenas, por cuanto a esta ley, le hemos planteado por escrito, es una ley ilegal e inconstitucional. Claro. Más o menos ese es el marco.